ganas lo murmuran al pasar. Viste lo de Charlie, lo tenemos que ayudar. ¡Cómo! Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Muchos me decían vos no la vas a pegar, menos todavía si no aprendo a tocar. En el bar se miran y no paran de pensar. Pobre chueco loco, lo tenemos que ayudar. ¿Cómo? Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. El rock está muerto, pero me gusta. Sexo, soja y rock and roll. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Rock, rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda rock. Rock el 2020 manda. Hola, gracias por comunicarte con Rock al 2020. Opción 1, bajarte el último disco de Gonzalo Carovillano, Exceso de Placer, a tu celular. Opción 2, conocer la historia del rey del pop melódico. Opción 3, mandarlo a la mierda a Gonzalo Carovillano.